Según reportan los medios de difusión masiva, en Surcorea, el movimiento de Gwangju contra Assad, la acción popular contra la guerra y por la paz, la dirección de Daejeon del Comité Sureño por la ejecución de la Declaración Conjunta del 15 de junio, y la del movimiento de la provincia Chola del Sur por el retiro del poder de Park Geun-hye, concedieron las ruedas de prensa el día 13, en exigencia de la suspensión de los ejercicios militares conjuntos con Estados Unidos y en contra de la ubicación del SAD. Por otra parte, el periódico digital surcoreano Voz del Pueblo insertó el día 14 un editorial que insiste en interrumpir inmediatamente el simulacro militar Kirizolf que agudiza la tensión militar en la península coreana.